Soy un lobo feliz porque me gusta cantar. Quizás la vida no es tan gris si uno come calabacín. Lobo, un, dos, tres, va. Pom pa pa pom. Pa pom pa pom. Vamos con piripipi, chica. Pa pom pa pom. Me me me me. Pa pa pa pa pom. Me me me me. Pa pom pa pa pom. Me me me me me me. Pa pom pa pom. Me.